Yo me llamo, yo soy el coronel Óscar Paseño Aguirre. Paseño Aguirre. Mi teléfono es 718-60-323. Soy el representante de CONAMIL. CONAMIL es la Coordinadora Nacional Militar. Entonces, yo me voy a quedar hasta el sábado. Hasta el sábado yo les voy a hacer unos contactos para que ustedes previamente, solamente ustedes, su gabinete. ¿Tú vives en Tarija? Sí. Oh, la chula. Por eso ahora en Tarija nosotros tenemos planes de tomar hasta la gobernación, porque vamos a subgobernaciones. Desde lo regional departamental vamos a combatir a lo nacional que... Aguirre. Aguirre. Entonces, yo quisiera que lo manejemos primero, algo muy importante, la información. Hay información que solamente debe quedar entre nosotros, porque vamos a ir manejando temas reservados y secretos. Conforme vaya evolucionando el conflicto, ¿no? A nivel de la cúpula no sale. Sí, a nivel, no puede haber eso, no puede salir esto, no puede salir. Si sale esto, nos van a hacer abortar todos nuestros proyectos en el momento dado. Por ejemplo, si ahorita nosotros estamos fijando que el objetivo estratégico no había sido este, sino este, porque el gobierno ahorita va a priorizar su atención fundamentalmente en este. Este es su objetivo número uno del gobierno, este. El dictador. El paro del dictador. ¿Entiendes? Uh-huh. El segundo objetivo es este, y este no lo tiene. Si nosotros le volcamos el escenario a él y nuestro objetivo estratégico número uno es este... ¿En qué tiempo piensa la paz, Oscar? No, yo tengo que venir en la función que vayamos trabajando. Yo soy un hombre comprometido. ¿Cuáles son las acciones estratégicas? Primero, ¿cómo vamos a enfrentar el 6 y el 7 de agosto con la visita que viene el expresidente del Uruguay, el... Estaba hablando hace rato sobre eso. Mujica. Esto es clave. Ustedes tienen que anotárselo esta ruta. El primer momento de la ruta. No se olviden. Desde la decisión de la reunión de Cívica hasta el 20 de octubre, ese es el tiempo de la ruta. ¿Sí? El desde y el hasta. Mira, esto es importante que lo manejemos. Yo te voy a dejar esto porque después mis camaradas pueden contactar con ustedes y hacer. Aquí, esta es la ruta clave que tenemos que manejar. El desde, la decisión que hemos tomado, ¿qué fecha ha sido? El 23 de julio. Esto es clave. Hasta el 20 de octubre, elecciones. Este es el recorrido que vamos a hacer. Ahora, ¿cuáles son los momentos claves? Para mí, el 6 de agosto, 6 y 7 de agosto. ¿Por qué el 6 y el 7 de agosto? Porque el 6 es el acto cívico patriótico y el 7 es la parada militar. Los dos están casados, lo político y lo militar. Aquí va a pretender el gobierno hacer una demostración de poder. ¿Dónde será la parada militar? En el Alto. Por eso quiero hablar. Este año. Este año es alto. Porque creo que va cambiando, ¿no? Todos los años. No, pero bueno, ahora es más importante. Ahora lo han hecho. No, pero escúcheme. Ahora lo están haciendo en el Alto porque está más cerca del poder. No son tontos, ya le he dicho. Ellos no improvisan. Ellos manejan, estudian cada movimiento. Cada movimiento. Con asesoría cubana. El 6 y el 7 de agosto es clave entender por qué. Porque está casado con el otro momento que es. Que nos interesa, que es el 21 de agosto. 21 de agosto. A las 24 horas. ¿Sí? Este es. Y por último tenemos el 10 de octubre. 10 de octubre. 10 de octubre. Este es 21 de agosto. Estos son los cuatro, para mí, estos son los cuatro momentos claves. Para mí. Interim, entre el 6 de agosto y el 21, vamos a hacer una demostración ante el Estado Mayor, con pancartas, cosas que nunca se ha hecho. Y vamos a ir pidiendo y gritando de que hagan cumplir la Constitución. Es otra y hay grupos que distintamente se nos van a juntar. Ahí vamos a hacer. Pero, yo, no, pero no, ¿por qué yo hablo de esto? Porque Evo Morales quiere legitimarse en estas elecciones, ya ha montado esta oposición funcional. ¿Qué hace, Julito? Buen día. Ya escúchame, porque aquí solamente para que te escuchen, saludes al presidente del Comité Cívico de La Paz, el presidente, o sea, el jefe de Juventudes de La Paz, que estamos trabajando para unos temas, pero como ya saben tu nombre, y no te conocen, solamente para que sepan que estás, para que eres parte, obviamente, y a la cabeza de constante. Te están escuchando, Julito. Gracias. Oiga, caballero, yo escuché mucho de su nombre y no he tenido la satisfacción ni el honor de conocerlo. Pero va un saludo especial de la ciudad de La Paz y de todo el departamento, del jefe de Juventudes, de la secretaria general. Y va pues el saludo patriótico para un gran militar y un gran patriota. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Julio. Ya, Julito, entonces hablamos más tarde. ¿Sabes qué? Estamos organizando el equipo que se va a integrar a ellos para que apoyen todo lo, el plan que tengamos para reacciones de aquí adelante. ¿Me tal? Ya. Sí, sí, lo vamos a hacer, ¿no? Te voy a llamar de nuevo. No, solamente así. Ya, neta, un abrazo. Me iré entonces. Si no, no llegas, hermano. Antes del día sábado, si quieren, si podemos hacer la reunión, yo ya puedo traer a unos 4 o 5 del equipo. Aquí nos vamos a reunir. Aquí nos reunimos nosotros. Y de aquí ustedes ya empiezan a armar la cosa. Chao, hermano. Que te vaya bien, hermano. Suerte.